encuentro del libro de anarquista de Madrid, 2013. Si no has podido venir, vale. Bueno, pues seguimos aquí con la cobertura del encuentro del libro anarquista de Madrid del año 2013. Esta cobertura que estamos haciendo desde Radio ELA en colaboración con otras radios amigas como Radio Almaina de Granada y Radio Onda Expansiva de Burgos. Y bueno, pues tenemos aquí un compañero que vamos a entrevistar de la editorial Clinamen, que bueno, pues nos va a contar un poco sobre su proyecto. Cuéntanos qué es Clinamen y cuánto tiempo lleváis funcionando, etcétera, etcétera. Pregunta típica, ¿no? Bueno, Clinamen es un proyecto que ha cumplido este año 2013, 10 años. Comenzó en el 2003, la apuesta editorial. Es un proyecto que bueno, surge en un momento complicado en Madrid de falta de referentes públicos, digamos, ¿no? Después de lo que fue la desestructuración del movimiento autónomo en Madrid, de la desaparición de la organización Lucha Autónoma y, por otro lado, los golpes represivos de 2001 y 2003, digamos que había diferentes carencias en Madrid, y una de ellas, que es la que viene a cubrir la editorial, es la edición de material cuidado, ¿no? Más allá de el clásico fotocopia y difunde que había caracterizado durante muchos años al movimiento libertario y autónomo en general, pues Editorial Clinamen nace para apostar por una edición más cuidada, pero también por unos contenidos un poco más reflexionados, ¿no? Apostando por una línea editorial específica, etcétera. Las primeras ediciones que empieza a publicar Clinamen y tal están en relación con lo que se ha venido a llamar el segundo asalto proletario a los cielos, ¿no? La autonomía de los años 70, en concreto en el Estado español. Bueno, los primeros títulos que aparecen alrededor de esos años tienen que ver con esas temáticas, pero luego pues se han abordado otro tipo de cuestiones, de tal manera que al final tenemos un catálogo bastante amplio, dividido en distintas colecciones que abarcan temas pues desde una red de solidaridad hasta, no sé, cuestiones carcelarias, como uno de los últimos libros que han visto a la luz por parte de la editorial, que es Horma y Efata. Bueno, distintos ámbitos, ¿no? Bueno, la editorial Clinamen ha estado muy ligada, ¿no?, al encuentro del libro anarquista, digamos que lleváis desde el principio. ¿Cómo veis esta edición y en general el encuentro del libro? ¿Cómo lo valoráis y a nivel de Madrid la importancia que le dais? Es verdad que desde el nacimiento del encuentro la editorial Clinamen ha estado pues muy ligada a esta propuesta que tiene lugar una vez al año, ¿no? Ahora ya en las últimas ediciones quizás la relación no ha sido exactamente la misma, pues porque también los componentes de la editorial pues ahora tienen otras condiciones vitales, menos tiempo, más curro y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Clinamen sigue viendo la feria como lo que es, un referente a nivel de Madrid, pero también a nivel estatal, para la difusión de determinadas ideas, ¿no? Y de determinadas herramientas, las antiautoritarias, las autónomas, las libertarias, como queramos llamarlas, y es en ese sentido en el que, bueno, desde el colectivo ponemos en valor esta apuesta organizativa. Es una manera, por un lado, de llevar a todos los públicos el trabajo que se viene haciendo cada año, y también una manera, bueno, pues de debatir y de poner en común ideas y perspectivas que para nosotros no están caducas y además están pues imbuidas de una gran actualidad, ¿no? ¿Y dais importancia también, Clinamen, a desplazaros a otros encuentros del libro que hay en el resto del estado y aledaños? ¿Y lo intentáis hacer? Joder, la verdad es que nos gustaría hacerlo más de lo que podemos hacerlo, pues porque al final todos tenemos un montón de obligaciones, como todo el mundo, ¿no? Trabajo, o familia, o mil cosas, ¿no? Entonces, pues las últimas veces que nos hemos movido a ferias o a otras localizaciones, así como colectivo, ha sido porque hemos presentado alguno de los títulos que acababan de ver la luz, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, el encuentro de Zaragoza. Nos han invitado a otros, pero no hemos podido acudir, ya digo que, bueno, no somos mucha gente y además, pues eso, pues esta vida moderna, ¿no? Cuéntanos un poco las novedades que habéis traído al Libro Anarquista, lo que habéis editado estos últimos meses. Pues esta edición del Encuentro del Libro, la verdad que llegamos con unos cuantos títulos, llevamos ya un par de años apostando fuerte en ese sentido para que naden casi que el principio y el final del año de ediciones esta Feria de Madrid, ¿no? El año pasado llegamos también con unos cuantos títulos y este año traemos básicamente cuatro títulos, ¿no? Uno de ellos ya salió hace unos meses, que es Abajo los restaurantes, una crítica obrera del sector de la hostelería, que es un cómic, sus autores son prole.info, bueno, y aborda el ámbito de la restauración. Para nosotros era interesante editar este libro, pues porque tanto nosotros como un montón de gente cercana y en general pues un montón de trabajadores hemos experimentado lo que es sentir el calor de los fogones en nuestra nuca. Sabemos que es un territorio especialmente hostil, pues porque suele estar sujeto a mucha movilidad, entonces es difícil tejer lazos entre los trabajadores. También hay muchas diferencias entre los asalariados, ¿no? Por la actividad que desempeñan, camarero, cocina, fregaplatos, los primeros encargados, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que es un área que pocas veces está sujeta a análisis, ¿no? En el sentido de las posibilidades prácticas que hay de incidir en un contexto laboral tan jodido, y en ese sentido este libro pues aporta, yo creo que aporta algo de perspectiva, ¿no? Y es por eso por lo que un poco lo hemos sacado, para animar a las personas que trabajan en este ámbito y bueno, abrir un poco de brecha, ¿no? En algo que parece monolítico, pero que, bueno, si rasgamos y apostamos por las relaciones cotidianas entre quienes comparten contexto laboral, pues algo se puede hacer. La otra edición, por ejemplo, que hemos traído a esta feria y que ha salido del horno hace dos o tres semanas, es también de los mismos autores de Abajo los restaurantes, de prole.info, y se llama The Housing Monster, trabajo y vivienda en la sociedad capitalista. La apuesta es parecida, este formato no es tanto cómic como novela gráfica, y aborda en esta ocasión el ámbito de la vivienda. Bueno, se ha escrito mucho sobre el tema y también ha habido distintas luchas en curso, ¿no? En este sentido, la gente de prole.info de alguna manera trata de abordar la cuestión de la vivienda en lugar de una manera descontextualizada, como se hace desde otros ámbitos o como suele ser el sentido común, pues abordarla insertándola en el modo de producción capitalista, ¿no? En las grandes urbes, en los contextos de los trabajadores, ¿no? Obligados a dedicar parte de su renta al pago mensual o semanal, depende del país al que nos refiramos, de una vivienda a la que llegar después de la jornada laboral, ¿no? Es un libro más largo, es más grueso, también el precio es un poco superior, es, vamos, básicamente el doble. Si Abajo los restaurantes cuesta 6 euros, este cuesta 12, pero vale la pena, porque cuando me lo leí, enseguida lo que me surgió es que era algo parecido a una especie de Capital de Marx, ilustrado con el ámbito de la vivienda y relacionado también específicamente con el ámbito de la vivienda, ¿no? Pero resulta interesante porque se pone en relación cuestiones como el tema del valor o de la plusvalía en relación con la vivienda, ¿no? No estamos muy acostumbrados a este tipo de análisis y tal, y yo creo que, bueno, pues, que es un libro que aporta herramientas analíticas, pero también para la práctica, ¿no? Y el tercer título con el que hemos llegado también a la Feria del Libro es de la colección Fundamental, es una colección blanca con la que nosotros venimos apostando con textos así básicos desde nuestro punto de vista. Este título se llama Obskené, la lucha de clases en Grecia 2008-2012. viene a completar, en otro sentido, ahora lo explicaré, pero viene a completar otro de nuestros títulos, Maderos, Cerdos, Asesinos, que también va sobre Grecia. Maderos, Cerdos, Asesinos se centra en la revuelta griega del 2008, sobre todo es una compilación de textos, comunicados, panfletos de aquellos momentos, pues para entender mejor los sucesos y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Y Opskene, la lucha de clases en Grecia, es una apuesta más analítica. Viene a relacionar el estallido insurreccional del 2008 con todo lo que ha venido después, ¿no? Con el desembarco de la Troika en Grecia, la crisis, la lucha armada, bueno, pues todo lo que ha venido caracterizando al vecino heleno en los últimos años, ¿no? Y por eso de las fechas 2008-2012. Como digo, es una apuesta más analítica. En este caso es una traducción de textos de un colectivo ateniense que se llama TPTG. Y bueno, es un texto que llevaba cociéndose tiempo porque la traducción ha sido trabajo de la editorial. Y bueno, por fin ve la luz, ¿no? Un texto muy interesante. Estamos muy acostumbrados, sobre todo tanto en la prensa burguesa como en la prensa, como en las páginas de contrainformación más cercanas y tal, a simplemente leer hechos y tener dificultades para analizar esos hechos, ¿no? Y TPTG, pues ahí nos ofrece una posibilidad interesante. Muy bien, pues yo no tengo más preguntas, así de a gusto con el speech que nos ha soltado. Improvisado. Muy interesante las nuevas ediciones que tenéis. Y nada, pues muchas gracias por haberte acercado aquí a los micros de Radio ELA y nada, pues estáis invitados, invitadas, pues para cuando queráis. Muchas gracias a vosotros, salud.